Buenas noches, bienvenidos al sistema de desinformación de Indie Podcast. Este mensaje automático se ofrece como servicio de cortesía a los oyentes de este zumbado programa durante su trayecto por las instalaciones de Black Mesa. Si su destino es informarse, evadirse y pasar un buen rato en general, le aconsejamos que escuche a estos locos zumbados. Buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Es un placer volver a grabar y ya empezando en este año 2025. ¡Por el culo te la hinco! Con un programa como es de costumbre, un off-topic que hacemos entre temporada y temporada, porque esto no es la temporada 16. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. No, aún no, he tenido que pensar, llevamos tantas que ya no sé por cuál vamos. Sí, casi me equivoco. No es la 16, tampoco es la 15, la 15.5. Bueno, vamos a decir 15.8, porque ya estamos muy cerca de la 16. Y vamos a grabar, pues, este año, ¿qué vamos a hacer de especial? Pues mira, vamos a hacer un programa más tecnológico, aprovechando que hace relativamente poco fue el CES de Las Vegas y que, bueno, pues que hay mucho tema tecnológico del que comentar. Así que, pues como va a ser un programa un poquito más tecnológico, un poquito más técnico, pues me voy a rodear de gente adecuada para ello. Así que ya habéis escuchado al señor que va a seguir con nosotros, al señor que ha emprendido su cruzada paralela también con su propio podcast. Muy buenas noches, Alexis. ¿Qué tal? Buenas noches. Contento de que volvamos a grabar, si bien no es inicio de temporada, siempre es ilusión la primera grabación del año. Y más que contento, la segunda. No, pero la primera grabación de podcast. Lo otro es un bonus, no cuenta ni de podcast. Que me has echado una hora hablando solo, también. Pero sí, y dos y tres, que el editaje no sé cuándo quitaste. No, el editaje no quité nada. Agarré el audio así como estaba, le puse el dos filtros y a correr. No hice nada de editar. Pues ya hemos hecho spam de tu podcast. Sí. Que va a estar de momento en la línea con nosotros, lo podéis ir escuchando y qué le parece. Y ahora me toca hacer spam de otro podcast. ¿Por qué? Porque estoy encantadísimo y contentísimo de contar con el señor Saup de Eres Gamer para acompañarnos en este programa tecnológico. Saup, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. No, de friki nada. Él es un sabio. Buenas noches, pues nada, tío, yo encantado. Ya sabes que siempre que me invitáis a hablar de tecnología de ultimísima generación, yo vengo encantado. Me apasiona el mundo del hardware y creo que a vosotros también, y siempre es un placer intercambiar opiniones y hablar del tema con vosotros. Pues nada, encantadísimos de tenerte. Recuerdo Saup, podcast Eres Gamer, que también no llevan 16, pero también llevan unas cuantas temporadas a las espaldas. Escucharles, que si quieres escuchar muchas cafradas, el lugar adecuado, pero saben también de lo que hablan. Y nada, dicho esto, vamos a hablar de muchísimas cosas. Hoy va a ser un programa un poquito más distendido, no como el programa normal con secciones, sino que vamos a ir enganchando en función pues de unos temas concretos, y como os digo, va a girar pues sobre todo mucho las novedades que hemos visto en este CES de Las Vegas del año 2025, comenzando por unas cosas más importantes respecto principalmente a los chips, principalmente a procesadores, pero se está atendiendo un poquito más allá de los procesadores, y es una cosa la que queremos comentar, y es tranquilos, no os preocupéis, nosotros también nos cuesta, es horrible, la nomenclatura de las nuevas, de los nuevos chips es una puta basura. Señores, ¿esto por qué lo hacen? O sea, ahora intentamos explicar un poquito la nomenclatura, pero, o muy brevemente, pero ¿por qué están haciendo eso? O sea, ¿qué se les pasa por la cabeza para cada año cambiarla y hacerla cada vez más confusa? Yo creo que tienen súper estudiado para hacerlo lo más confuso posible y conseguir al final lo que ellos quieren, que es vender un poco más. Sí que es cierto que cubren, dependiendo del fabricante, cubren muchísimos targets, desde gama baja hasta gama media, gama alta, pero es que te vuelven loco con la nomenclatura y lo hacen todo, ¿eh? Lo hacen todo. Y incluso aprovechan, hay veces que AMD aprovecha la de la de Nvidia para hacerlo similar. Entonces, es que son terribles. Y si estás muy metido en el mundillo, pues sabes perfectamente cuál es cuál, pero a poco que te despistes un poco, la gente se cree que todos los i5 son iguales, no entienden de generaciones y cosas similares. Entonces, lo hacen totalmente adrede para aprovechar la confusión y a río revuelto ser ellos los pescadores que ganen. Pero es que ya no hay i5. Ya vamos a empezar por ahí. Sí, sí, bueno, efectivamente. Ya es que ahora mismo están ya que no saben qué hacer. En concreto, Intel ya no sabe qué hacer. Sí. Alexis. Yo creo que tiene que ver más con cuestiones de marketing y de posicionar el tema de que le van agregando siglas y demás, en parte es para diferenciarlo, en parte son porque quieren rascar ventas de procesadores que ya tienen, pero que le han podido sacar un poquitín más de rendimiento, que han conseguido mayor cantidad de núcleo funcionando que el otro, pero no tanto como el que toca. Entonces van haciendo estas mierdas intermedias y que cada tanto necesitan renovar, necesitan refrescarlo, porque si no, yo creo que también la gente un poco se pierde el tema de los i5, i3, i7, luego i9. Es lo único, o sea, es lo primero que ve, es lo que mucha gente solamente entiende eso, que los i y el i más alto será el mejor, pero claro, fueron 11 generaciones, no, o 12 generaciones de procesadores que se llaman i3, i5, i7. Entonces, especialmente Intel, que cambia muchísimo del socket y que muchas veces no es compatible una generación con la anterior, es un fregado. Sí, pero ahí al menos sabías que tenías gama baja, gama media, gama alta, gama super top, y como mucho podías mirar qué año era. Pero es que ahora dime qué es el Intel Core Ultra H185. ¿Qué coño es? Perdón, el Intel Core Ultra H185H. O sea, dime qué cojones es eso. Es de hiperthreading, ¿no? O sea, suena a marketing de Capcom, hiper, ultra, mega, super, hiper, ¿sabes? Sí. A mí me da que con la moda del PC gaming están aprovechando a meterle nombres rebombantes, números altísimos, y la gente diga, este es el bueno, porque cuñaos, haya patadas con esto de la moda del PC gaming, que la gente no sabe. Porque la gente no sabe. Y le pongo un nombre rebombante de la leche y ya está. Y tenemos, para mí, por ejemplo, los casos más graves, AMD, que con los Ryzen tienes el primer número que te aparece, se refiere al... ¿qué era? La generación. Exacto. No a que si es el más pepino, no. Se refiere a la generación. El segundo número te dice la arquitectura, si no me equivoco. Entonces, dices, si es un Zen 4, si es un Zen 3, o sea, pero no es un 4 de Gen 4, es un lío de cojones. O sea, saber qué estás comprando es un lío. Y ahora Intel, con todo el cambio que han hecho, o sea, los Core Ultra se supone que es enfocado al rendimiento. Los Intel Core, perdón, enfocado al rendimiento. Pero si le meten el Ultra, entonces ya son los chips premiums con NPUs. Solo los Ultra tienen NPU. Entonces ya te ponen el 9, que sí, que es para que son los más pepinos. Pero el 185, eso puede variar. Y el primer dígito genera, o sea, si tienes 185, te genera también es la serie del generador del procesador. O sea, el 1 significa que es la nueva nomenclatura y por ahí empieza. Luego el 85 indica específicamente la serie. Y ahí sí que cuanto más grande es mejor. Un lío de cojones. Entonces tienes el Intel Core Ultra 9, que ese sí sería el máximo. Pero a lo mejor lo puedes encontrar como 185. Bueno, es un lío de cojones. Ya os digo, ha salido hasta vídeos de Linus Tech Tip intentando explicarlo y él también le cuesta. Si no, lo que hacía AMD con las gráficas, que sacaba dos gráficas, una de gama media y otra de gama, rozando el gama alta-baja, y le ponía el 7800, ¿no? Le ponía 7800 XT y la 7800 XTX. Y sí, claro, que eso querían hacer como que era de la serie o de la 800 que tocase de Nvidia, y no era así. Realmente era una 60 y una 70 o Ti o algo así. Y lo hacían como para aprovechar esa sigla y vender equiparándose al otro. Pero realmente no lo eran. Sí. O bueno, el mismo el sufijo de super con la gráfica Nvidia. Que, sí. Ok, tenemos la nuestra, tenemos la TI y ahora tenemos la super, porque hombre, al final, bueno, yo creo que son estrategias de marketing y jugar un poco al despiste también. Sí. Pues nada, gente, si vais a comprar hardware, miradlo muy bien. Pero miradlo muy bien, no vayáis a la tienda y qué pone, no. Id de antemano sabiendo cuáles son los modelos en el rango que queréis, de potencia, de lo que queréis, porque es un lío de cojones. Y si no os lo miráis bien, es muy fácil que os equivoquéis. No miréis nada. Cualquiera que escuche el podcast tiene algún amigo que sabe de hardware, que vaya y que le pregunte al amigo y que confíe en la sabiduría. Porque... No, pero es que, Alexis, ¿sabes qué pasa? Que si tú escuchas el podcast, tú eres ese amigo. Obviamente. Y abrimos el melón con los portátiles y las RTX y la potencia, pues que... Bueno. De la gráfica. Que además en esta generación creo que hay dos versiones distintas de PCB y dependiendo del PCB a la que se ponga la gráfica, el TDP máximo que puede tener la gráfica cambia. Entonces ya no solo tienes que mirar qué chip de gráfica lleva, sino el TDP, o sea, además mirar qué TDP admite la placa base de ese portátil para saber cuál es el máximo que le puede llevar a la gráfica, porque depende un modelo u otro puede llevar o no. Es un lío de cojones, o sea, es una mierda. Claro, y es que todavía yo creo que hay gente que está convencida que una RTX 4060 portátil igual que una RTX 4060 en sobremesa. Igualito. Sí. Pues tiene el mismo nombre, ¿no? Oye, te cuestan igual, ¿eh? Sí, está claro. Sobre todo con el portátil no enchufado. Por si acaso, los portátiles, ¿vale? Los que llevan gráficas pepino. Si no os tenéis enchufados, el rendimiento se queda en picado. Tenerlo en cuenta. En fin, señores... otra cosita a comentar, bueno, tema de tecnologías de pantallas, que es una cosa que está, entre comillas, revolucionando. Voy a pasar muy rápido por encima, pero para que a alguien no le suene, porque la mayoría de gente está familiarizada con OLED y LCD, o IPS, que al final es el tipo de antirreflejos o de para cómo sale la luz, que puedes tener el IPS, el tipo que tienes el se me ha ido el nombre, el TN o el otro, que se me ha ido, hay un tercer que se me olvida que lleva las tres. UVA, ¿era? Eso, UVA, exacto. Pero ahora tenemos nuevas tecnologías que están usando mucho, como son el QD OLED y el Mini LED. Entonces, que sepáis que, bueno, que son las nuevas tecnologías, que son mejores, son superiores, van a ser más caras, pero que al final el Mini LED simplemente pues sería un LCD con muchísimos más puntos detrás de iluminación que los que ya tenemos ahora, el Full Array que le llaman, pues tienes un montonazo más y eso pues se para mucho mejor. Y el QD OLED pues lo que haces es tener LEDs azules detrás, que son los que generan la imagen, y entonces si solamente tienes el filtro con los Quantum Dots como se tiene ahora mismo para el rojo y el verde, porque la luz azul es una longitud de onda más grande, entonces puedes quitar esos y que emitan. Con lo cual, pues también mejora las prestaciones de estos paneles, pero aún también pues los hacen más caros. No sé a vosotros cuál de las dos os llama más. A mí realmente la de QD OLED es la que más hype me genera, y por lo que he visto parecen las mejores, la verdad. Yo la verdad, si te digo, Roy, no estoy muy puesto en estas tecnologías, porque todo lo que sea o tenga el nombre OLED en el monitor, lo tengo asociado como esos primeros monitores que intentaron hacer OLED, que se quemaban con los iconos del escritorio y demás, y siempre lo he visto como una tecnología más de televisiones, pero sí que está claro que ya las televisiones han avanzado muchísimo, tienen unos mantenimientos de refresco que hacen ellas solas cuando las tiene apagadas en stand-by, y ya es bastante difícil quemar una tele OLED. De las buenas, pero creo que el precio que tienen, ¡buah! No sé estas tecnologías que estás comentando a cómo las están vendiendo actualmente, el precio, pero sí que es verdad que ya los monitores IPS, que eran los más caros, ya están encontrándose bien de precio, porque antes si querías un monitor alto en FPS te iba a un TN o incluso un VA, pero los IPS pues te daban más calidad de imagen o de colores, menos todo, FPS, sí. Pero ya también han avanzado mucho los IPS, ahora mismo en calidad precio están geniales. Y en esta tecnología. Perdón. No, termina. No, no, que cambiando de tema, cierra el tema. Bueno, solamente, ¿no? Bueno, pues cierro yo, lo explico y ya vamos al siguiente. Son tecnologías que como que convergen un poquito con lo que estamos viendo de las dos tecnologías. Al final el mini LED es intentar, no llega, pero tener un punto de iluminación prácticamente individual por píxel, como tienen los OLED, que es el punto bueno. No llega a ser un punto individual, pero está bajando muchísimo a esa escala. da esa ventaja, dispara el consumo, eso sí. Y los Quantum Dot OLED al final utilizan la... Al solo utilizar un tipo de tipo de OLED, en vez de utilizar los tres distintos, utilizar solo el azul, controlas mucho mejor la degradación del panel, le puedes meter mucha más caña, los colores son mejores, gastas mucha menos energía. Entonces, también consigues unos picos de brillo más fuertes. Es una tecnología que también es como un punto intermedio entre lo que se está haciendo y es una solución también muy interesante. Con lo cual, porque al final, por ejemplo, si tú quieres generar un azul, un LED blanco, necesitas tener los tres encendidos a la vez para que te dé el blanco. Entonces, solo tener un... Entonces, si el mini LED es caro, ¿cuál es la ventaja con el OLED? Porque yo le vería ventaja si fuese más barato hacer mini LED que hacer OLED. La ventaja que tiene es que el brillo máximo es mucho más alto que puedes hacer con un OLED. O sea, los diodos orgánicos no pueden brillar tanto sin degradarse. O sea, la degradación depende del brillo. Entonces, el mini LED lo puedes calentar muchísimo, puedes coger picos de brillo mucho más altos y el contraste en negro se acerca ya mucho más a lo que es un OLED. Básicamente. Pero bueno, que lo que quiero deciros es, son las nuevas tecnologías, las que estás escuchando, sí hay un salto, pero tampoco es para volverse locos. O sea, si tú tienes un buen televisor de hace unos años, a no ser que seas una persona con la vista muy muy entrenada, como vamos a lo mismo y luego hablaremos de temas gráficos, si te vas al detalle, a poner pausa y a mirar, lo vas a ver. Pero que si no, los televisores actuales, yo tengo un Full Array LED y se ve de puta madre y no lo cambiaría ahora mismo. Solamente deciros eso, que se nota, sí, ¿vale la pena? No creo que valga la pena aún, son carísimos. Yo pillé un OLED hace cuesta de un año y pico y, joder, noté mucho el cambio. Yo tenía una tele ya bastantes años, que era 1080i, creo que era la que yo tenía, no era ni 1080p. Y, joder, menudo cambio. O sea, es que se ve todo mucho mejor, incluso la Switch o la Play 4, que tiran a 1080, bueno, a 1080 la Play 4, La Switch, no sé si tira a qué, a 900. Bueno, y la Play 4 también depende, ¿eh? Sí, es verdad. Ninguna de las dos llega a 1080. Y, joder, y se ve eso increíble. Y, por supuesto, las consolas de nueva generación mucho mejor. Sí. Sí, no, yo me compré una Samsung QLED, una Q80, para aprovechar los 120 Hz de la Series X. Y está guay, se ve muy bien. Pero es eso, con el Full Array eso detrás de LEDs, ya el contraste es bastante bueno. Alguna vez se ves algún halo de esos, pero a ver, tampoco es un problema. Pero bueno, vamos a pasar al tema, al más candente, creo yo. Luego ya vamos a ver otros temas un poquito menos, pero vamos a entrar ya con el tema candente de verdad. Porque los procesadores están muy bien. Ahora ya estamos empezando a ver que puede ser que haga falta 6 núcleos, que los 6 núcleos se estandaricen para juegos, pero para muchos vamos a poder seguir con 4 y ahora hablaremos de eso. Pero no siempre, casi siempre hasta ahora, y vamos los últimos años, la gráfica ha sido el punto más crítico, más cuello de botella en la mayoría de juegos. Y ya tenemos al fin la nueva serie 5000 de Nvidia, que al final sabemos que es lo que más espera, porque AMD pues no es competencia hoy en día en tema de gráficas, por desgracia. Y de hecho se cagaron muy encima. Eso luego lo explicamos. Pero bueno, ya tenemos la serie 5000 de Nvidia. Yo estoy hablando mucho, a ver, hablad vosotros, ¿qué os parecerá una serie 5000? Que tenemos la 5090, la 5080, la 70 y la 70 Super, ¿era? La TI. La que sea. La Super va a salir seguramente dentro de un año. Vas a tener Super, seguro. Sí, sí, es que no sé si era la TI o la 4. Tenemos esas 4 gráficas ahora mismo ya, o a punto de salir. Sí, bueno, yo con lo de Nvidia ya no sabría cómo es imposible hacerlo mejor a nivel de marketing, ¿vale? No, ya no a nivel de rendimiento, de arquitectura. A nivel de marketing, porque directamente con la diapositiva de que la 5070 iguala en rendimiento a una 4090, se cargaron el CES, hicieron llorar a gente en la división de AMD solo con una diapositiva, un PowerPoint, ¿eh? Y. Y luego, claro, eso hay que cogerlo muy con pinzas, porque es que siempre hacen lo mismo, pero no solo ellos, sino todo. Ese rendimiento que igual a una 4090 es en un escenario muy concreto, en un juego muy concreto, utilizando toda la última tecnología, porque ese juego casualmente la implementa, que luego resulta que eso también lo tienen que implementar los juegos, y en el resto no se cumple, o en el 90% de los casos no se va a cumplir que una 40, que una 5070 sea una 4090 en rendimiento. Es que yo creo que en ningún caso, perdona, pero porque si miras todos los datos, incluida la latencia, no se va a cumplir. Claro, pero ellos acaban con el DLSS4, el Ultra Frame Generation ese que meten por 4 de frames y no sé qué juego lo harían, no lo recuerdo. Con el Cyberpunk, las demostraciones eran con el Cyberpunk, casi todas. Sí, con Cyberpunk, es verdad. Y luego además súmale que sacan la locura esa de precio para 50-70, pero claro, pues como ya vienen haciendo desde la serie 3000, sacan unos precios de las Founders, y las Founders son algo, ¿qué te voy a decir yo? Son unicornios, porque te las ves porque te lo enseñan los youtubers, pero es imposible comprarla, es imposible adquirir una, y luego los ensambladores no las venden a ese precio. Y también de primera tiran a jugar la carta de la escasez, y la gente tiene ansia, mezcla escasez con ansia, y eso deriva en que van a subir los precios un montón. Van a subir los precios un montón y van a salir con cuenta gota, y eso ya lo tienen muy muy estudiado, y prácticamente es que nos toman el pelo, porque nos dicen que rinde más de lo que rinde y que vale menos de lo que en realidad luego paga la gente. Y luego ya, si quieres, entramos a hablar de rendimiento. No sé qué tenéis que contar vosotros de esa presentación. Es que al final lo hacen cada vez más Apple, ¿no? El otro día veía uno que estaba haciendo las comparaciones de cómo ha aprendido Nvidia de Apple, de que te muestra un 10% incremento en rendimiento y te pone la base del gráfico súper alta para que parezca altísima la diferencia, y es un puto 10% si lees el número. O te hace curvas gigantes que no tienen ningún tipo de sentido, y hacen un montón de esos trucos que hace Apple de decir es 3 veces mejor que la generación pasada. ¿En qué? En este cálculo de punto flotante, ¿no? El resto de las cosas es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, cabrón. Y lo he pasado de FP8 a FP4 para hacer más cálculos. Bueno, claro. Y hacen. Están muy. Muy inteligentes en el tema del marketing. Saben que tienen el dominio del mercado, pero necesitan igual que la gente compre, porque no hay una necesidad real. Yo creo que hay hace varias generaciones que no hace falta. Yo creo que todavía, si no fuese por limitaciones muy particulares, el que tenga una 1080 sigue jugando absolutamente todo. Y porque aparte los juegos que salen mal optimizados para cualquier generación, o que tienen algún tipo de problema, lo tienen para cualquiera, no importa con el monstruo que te lo trates de comer, dan problema. Y eso a mí me parece mucho más grave o más determinante que necesitar tener una placa última generación todo el tiempo. A mí me está pasando particularmente con el Final Fantasy VII Rebirth, que la configuración automática me lo tomó en 1080, no en 2K. Y con muchas cosas le tuve que bajar porque había como pequeños tirones que hacía cuando, no en el combate, sino cuando pasaban a una escena, a una parte de CGI o alguna cutscene o algo distinto, sentía como tirones, como que se quedaba pequeño tirón, y digo, no tiene sentido que le tenga que estar bajando tanto los gráficos con una 3070, ¿no? Pero eso no quita que no vaya a seguir pasando con las nuevas generaciones, ni que la inteligencia artificial, que sí que ayuda un montón, porque ayuda a rascar y a cubrir un montón de esos malos desarrollos, de esos desarrollos ineficientes a la hora de videojuegos, esas malas optimizaciones, se cubren mucho con el DLSS y demás. Pero no puedes decir que por eso rinde igual, porque no es rendir igual. Leí por ahí por un grupo de Telegram que había problemas con el lanzamiento de Rebirth, y que había unos archivos DLL que, si los sustituías por los mismos archivos que estaban en la instalación del juego, el Final Fantasy XVI, mejoraba el rendimiento del juego. No sé si ha leído algo al respecto. No, supongo, Seguramente lo actualizarían vía parche, pero que estaban ya rulando los DLLs por internet y la gente lo estaba arreglando así. Gente que tenía problemas con el juego y con el rendimiento. Es que yo pensé que era algo que me estaba pasando porque la recepción que tuvo es ha salido bien en PC. Como que había salido, el juego había salido bien optimizado, bien redondo. A lo mejor será cosa de no sé, de algún modelo. Sí, porque me está haciendo... Y ahora tenemos el Spider-Man 2 que ha salido rotísimo también, por lo que parece. Sí. Pero hablando de la saga, de estas nuevas gráficas 5000, hay varios puntos para mí que son importantes, porque al final Nvidia es la que es líder en este sector. Y como bien habéis dicho, ya vemos tiempo que las generaciones están paradas, o sea, virtualmente no hemos hecho un salto de generación como veíamos antes, sino que es una continuación de lo mismo. Y metiéndonos necesidades artificiales para requerir gráficas más potentes. Que si ray tracing, que si iluminación concreta de ciertos puntos, que si path tracing, que ya es intentar que sea toda la iluminación o parte de toda la iluminación, o rayos con muchos rebotes. Que si FPS es altísimos. Y ya hemos visto que ahora mismo, bueno, a lo mejor para quien no esté puesto, ahora mismo lo de aumentar la densidad de transistores en los chips está imposible. O sea, estamos en un momento en el que es muy difícil incrementar. Por eso los nuevos chips son más grandes. O sea, los nuevos chips, las 5000, consumen de media unos 25-30% más. Y dan un 25-30% más de rendimiento bruto. He hecho el chip un 25% más grande y tengo un 25%. Porque lo que se conseguía antes ya no se está consiguiendo. Ya estamos en los 3 nanómetros, 4 nanómetros, 5 nanómetros. Estamos hablando de tamaños de puerta de transistor muy pequeños. Físicamente es muy difícil hacerlo más pequeño. Ten en cuenta que un átomo tiene un tamaño de 0,1 nanómetro. Entonces nos estamos acercando mucho a tamaños muy pequeños, que es muy difícil no evitar efecto túnel y otros problemas que son muy difíciles de solucionar. Entonces Nvidia está tirando por el lado de la inteligencia artificial. Es muy difícil hacer mejoras por otro lado en potencia bruta. Y para mí, si no puedes mejorar, pues no saques una gráfica nueva. Mejora drivers, busca otras soluciones, o como están haciendo con la inteligencia artificial. Pero no de esta manera, sacando estas gráficas por estos precios que cada año los hacen más caros, con tal de dar más fuerza bruta. ¿Y qué es lo interesante? Pues que están apostando por la inteligencia artificial, pero para mí inteligencia artificial con cierto sentido, porque lo de meter 3 frames, o sea, lo que decías, Aup, lo de que una 5070 rinda con una 4090, porque me estoy inventando 3 de cada 4 frames, es peligroso. Ya cuando sale el DLSS 3 con esa capacidad de generar un frame, se hicieron pruebas. Entonces, la gente lo que tiene que entender con estas capacidades, que suenan muy apetecibles, y pues, hostia, es que la gráfica me va a aguantar mucho tiempo, es que la latencia que tú vas a... O sea, tú cuando juegas no es tanto la fluidez al movimiento, que también, pero cuando subes FPS por encima de 60, sobre todo, lo que tú quieres es un tiempo de respuesta más corto. Y la latencia depende de qué tantos frames reales tienes. Entonces, no te sirve de nada meter más frames, porque la latencia no va a mejorar, la latencia va a ser la que es de los frames reales. ¿Y eso qué implica? Que si tú tienes un juego que va a FPS muy bajos, y hablamos de muy bajos, de que el juego no funciona bien a 15, a 10, a 20, incluso a 30, aplicar estas técnicas de invertirte frames no te van a dar un resultado bueno. Vas a tener artefactos, la latencia va a ser mala, no te va a servir. O sea, para donde más falta hace, que sería para sistemas con poca potencia y permitirles jugar en calidades decentes, no sirve. Sirve si ya me va a 100 FPS y lo quiero meter a 200. Me parece una estupidez. O sea, me parece una estupidez. O sea, vamos a intentar que esto sirva para dar más solución a las gráficas que se puedan quedar más cortas, sobre todo porque, y eso es lo preocupante, el Indiana Jones es el primer juego que por cojones lleva iluminación por ray tracing. Por cojones quiere decir que tú no lo puedes activar. Hay unos parámetros básicos de iluminación que implican ray tracing. Y ahí es donde sí pueden forzar a la gente a tener que actualizar el hardware, porque si no, lo estamos viendo con los mini PCs, pues PCs portátiles, ahora que se ha filtrado la Switch 2, que prácticamente todo va a salir para la Switch 2, que, o las APUs de Nvidia, de AMD, que es una pasada, que puedes moverlo todo, y lo puedes mover todo a otra, sin tener que aplicar estas locuras. Una cosita rápida que os digo y ya os dejo hablar, que me estoy enrollando un poco, pero me flipó mucho una de las demostraciones que hicieron para la serie, cuando presentaba la serie 5000, que era un vídeo con un juego que le llaman el Metal Gear chino, bueno, un nuevo juego, que primero que todas esas demostraciones, los suelos, o sea, no sé cuánta gente tienen fregando para que eso brille así, pero se veía un tío disparando a unos campos, así, muchas chispas, unos campos de fuerza, unos robots que explotaban, y me encanta porque lo enseñaban a cámara lenta para que fuera más espectacular, y cuando ves el robot que explota, o sea, ves que pasa de un frame al otro, a ver robot a ver una bola de fuego. O sea, lo mismo que las físicas, las mismas que hemos visto, o sea, las chispas como salen cuando se rompe, en vez de ver unas físicas más complejas de que se parte por un lado, se rompe, no. Estamos metiendo iluminación muy tocha, que sí puede tener efectos muy chulos, pero a nivel de juegos, a nivel de físicas, a nivel de otras cosas, los juegos son lo mismo. Sí, tal cual, y lo que has comentado el Indiana Jones me parece una absoluta tomadura de pelo cuando, joder, yo conozco mucha gente que tiene gráficas bastante top y sí, el ray tracing lo primero que hace es desactivarlo o ponerlo en muy bajo, o es que lo terminas desactivando porque al final no te compensa esta mejora visual que realmente, sinceramente, no es para tanto, ¿eh? Es salvo en fotografías concretas que puedas poner o en momentos muy concretos. Es que lo desactiva y a los 30 segundos no echas nada de menos. Eso sí, el rendimiento se te mejora brutalmente. Entonces, yo conozco poquísima gente que utilice el ray tracing para jugar. Es de las cosas que siempre desactiva. Y que en un juego te lo metan por cojones, pues me parece una forma de obligar a la gente, ¿no?, a pasar por el aro. Y luego, pues, si tiene una, como le pasó a Feni, ¿no?, que tiene una Titan, que es una GTX 1080 hipervitaminada, pues no puede jugarlo, porque eso no tiene ray tracing. Pero luego, sin embargo, en una Steam Deck que tiene una APU, sí puede jugarlo. Entonces, no sé. Poner una cosa, y de hecho es que yo estoy totalmente en contra del ray tracing. Me parece el 4K 60 FPS de las consolas. Es que algo que siempre están prometiendo y que nunca llegan a cumplir, pues con el ray tracing igual. Siempre están prometiendo que la siguiente generación de gráficas va a poder jugar con ray tracing perfectamente, y no es así. O sea, ya llevamos 5 generaciones de gráficas con ray tracing y no, el rendimiento sigue siendo malísimo. Tienes que tener el juego que soporte el DLSS y demás. Y nada, van tirando por estas tecnologías, como bien has dicho, que yo creo que es un poco el camino, porque a nivel fuerza bruta ya se ha visto que estamos muy limitados y tampoco puedes hacer las gráficas que consuman cada vez más, que ya es que las fuentes que hay que poner y lo que te va a gastar el ordenador para jugar va a ser una locura. Entonces, pues si tiran por estas tecnologías a través de software con IA, mejorar el rendimiento, pero claro, estas tecnologías luego las tienen que implementar los juegos individualmente, si no tampoco sirve de nada. Y hay cosas que es como dice, ¿no? Lo primero que haces cuando abres un juego es entrar, desactivar, o es lo primero que yo hago cuando instalo un juego nuevo, es entrar, buscar desactivar la aberración cromática, desactivar ray tracing y desactivar el motion blur, que por algún motivo les encanta poner todo ese tipo de mierdas, y después empiezo a ver cómo es el juego, porque yo el ray tracing no lo noto. Entiendo que haya gente que sí, porque yo tampoco noto los colores, ni las temperaturas de color, ni un montón de mierdas que están relacionadas con el gráfico, no lo noto. Yo creo que más de 60 FPS no me doy cuenta. Menos de 60 FPS sí, pero ya más de 60 FPS no me doy cuenta. Entonces, lo único que pido al juego es que corra idealmente en 2K, por la pantalla que tengo. En el escritorio, que es 2K, y cuando es 1080 no se ve mal, pero sí que noto un poquito más borroso, y que corra 60 FPS, no mucho más. Y es como nos dice Feni por aquí, que dice que los añadidos lo que consiguen es poner gráficas obsoletas que podrían funcionar tranquilamente. Hacen obsolescencia de cosas que no tienen por qué dejar de funcionar, y que a nivel potencia, a nivel músculo, son igual o más potentes que muchos de los dispositivos en los que se están corriendo. Un APU de una Steam Deck no es más potente que una Titan, para que nos entendamos. Y sin embargo, el ejemplo este de Indiana Jones es precisamente eso. Es decir, bueno, pero en esto que es menos potente funciona, y en lo otro, ¿por qué? Por la tecnología. Y que está pasando en muchas cosas, que están metiendo obsolescencia y la movida que se va a armar dentro de poco cuando terminen de darle soporte a Windows 10 y Windows 10 ya no reciba ningún tipo de actualización, y qué va a pasar con los millones y millones de ordenadores que no pueden instalar Windows 11. Yo ahí, por ejemplo, tengo el ejemplo de mi portátil, tiene el TPU 2.0, cumple todo. pero no me deja actualizarlo. Y cuando miras el soporte de CPUs, justo la que tengo yo, va por años y justo se corta en el año anterior a la que salió la mía. O sea, requisitos técnicos los tengo todos, la potencia de la CPU, pero es que no está en la lista de... Dijeron, empezaron a contar y hasta aquí. Y por eso no puedes actualizar a Windows 11. Pues eso, escandaloso. Pero bueno, con las gráficas de NVIDIA. Tened en cuenta que eso, que la arquitectura Blackwell, que es la nueva arquitectura, básicamente está pensada para inteligencia artificial. Básicamente. Porque ya veis que en rasterización rinde exactamente igual. Con lo cual, pues están pensadas para toda esa mejora. Y podría ser interesante, pues dices, hostia, mejora para inteligencia artificial. Pues de puta madre, ¿no? Me voy a meter un modelo de estos nuevos modelos que están saliendo, que están guays de inteligencia artificial en mi gráfica. Amigo, quieto. Porque con lo que cuestan... 16 GB de RAM para la 80 o para la 70. ¿De verdad? ¿Con ese precio? Es claro. Que me parece un timo como una catedral. O sea, con lo que cuestan esas gráficas, tío, métele RAM, cojones. Pero no, igualmente. Es que la inteligencia artificial me rescala el juego, entonces no necesito tanta RAM. Cómeme los huevos. Sí, al final siempre hay una excusa para poner escala en las gráficas. Ahora, no, es que no hay gráficas porque se las llevan todos los centros de datos para la IA. Y antes las llevaban los mineros. Y al final está vendiendo unas gráficas que son de gaming. Y los que pagan el pato aquí un poco somos los del gaming. Yo creo que deberían de separar. Hacer gráficas para una cosa y para otra. Hacer gráficas con un montón de RAM para meter los modelos esos tochos. Que no tengan ni salida de DisplayPort ni HDMI. Que sean para IA y luego ya las gráficas de gaming. Y que separen un poco. Sí, pero igualmente quiero decir que al final, hoy en día yo creo que puede haber mucha gente que esté yo mismo interesado en correr modelos estos en local, que los modelos cuantizados son muy interesantes, pero claro, o sea, y me estás vendiendo una gráfica que tiene una arquitectura que es buena en eso, que a nivel, o sea, ya no es como antes, o sea, a lo mejor minar bitcoins era una cosa más específica, pero correr otras cosas está bien, pues estoy hasta los cojones de ver en todas partes que si tiene una NPU de no sé cuánto, las NPUs de los normales de los chips son una puta mierda, te corre más cualquier gráfica precisamente que una NPU de mierda, un chip pequeño. Entonces, ya que tengo un chip bueno, voy a sacarle provecho. ¿Y qué es lo que te condiciona? El tamaño del modelo que puedes meter. Entonces, méteme una buena, pero no. Solamente la 90 tiene una cantidad de RAM importante. Entonces, lo que no puede ser es que la Nvidia te saque gráficas, la 80 y la 70, con menos RAM que las equivalentes de AMD. Claro. Sí, a ver, al final... AMD es también una técnica utilizada, meter más RAM con la idea de parecer como su gráfica nada más, ¿sabes? Y en realidad metía la RAM porque era barata o relativamente barata y muchas veces ni se usaba. Sí, y ahí tenéis la otra cuestión. El que tiene sentido hacer esa división que decía Sau entre gráficas que sean más profesionales y gráficas que sean más para juego, que estén enfocadas para jugar, pero eso lo haría si Nvidia o cualquier otra fueran empresas pro consumidores, no son empresas pro consumidores. Si pueden sacar ventajas reventando a los consumidores independientemente si son gamer o si trabajan en un laboratorio para ambos consumidores y quieren reventarnos a los dos, claro mientras más puedan, entonces el que está trabajando en un laboratorio lo que le puede sudar tener tres salidas de DisplayPort es brutal, o tener unas luces RGB pero se lo tiene que comer porque no tiene una versión como existían antes, que sí habían las Quadro y había una división clara entre lo que eran las gráficas para trabajo y para investigación y simulación y lo que eran las gráficas para videojuegos. Y creo que sí que hay una específicamente para eso, que valen miles de dólares. Sí, las H, pero las H esas, pero eso sí. Ya salta 25 escalones por en medio. Quiero decir que las H no es algo que se pueda permitir digamos, un profesional independiente. Son demasiado caras. No hay ese punto intermedio. $30,000 y cosas de esa. Claro, no es ese punto intermedio que había antes con las que decía Alexis, ahora que se me ha ido el nombre, las Quadro. Quadro. Que esas eran gráficas de, en su momento, 2.000 euros. Y ya nos parecía una locura, o 3.000 o 4.000. Pero que eran para profesionales particulares. Pues nada, por desgracia AMD pues se rajó en el último momento porque Nvidia presentó las gráficas, mantuvo precios, menos en la 90, con lo cual me da que AMD tuvo que poner el frenazo porque presentaban justo después y se habían patinado con el precio y estamos a la espera de saber qué precio van a sacar para sus nuevas gráficas, que les han vuelto a cambiar el nombre y ahora no me acuerdo exactamente cuál era. La nomenclatura ha vuelto a cambiar. Creo que se equipara más a las de. A esta vez a las de Nvidia. Pero bueno. Habrá que mirar qué van a hacer. Lo que sí han presentado es el nuevo Fidelity Super X, que por fin se incorpora inteligencia artificial mediante cosas vectoriales, más avanzado que lo que hacían antes, y que ahora sí que parece que va a competir con DLSS, que antes no competía con DLSS, que eso está guay. Veremos cómo queda. Entonces, bueno, también se presentaron, como bien ha dicho antes Alexis, las nuevas APUs de AMD, que tienen una pinta impresionante. Se vio Wukong con la APU más potente corriendo a 60 frames, no sé si era en medio o alto los gráficos, bueno, una pasada. Y esto nos lleva pues a hablar de los mini PCs, que siguen en auge, siguen saliendo, incluso ha salido uno de 11 pulgadas, una locura, no me acuerdo qué compañía era, que es un pantallón del copón. Y vemos que están aquí para pisar fuerte, con lo cual aquí se va a contradecir un poco. Si este mercado de los PCs portátiles tira potente, lo que decíamos de meterte por cojones el ray tracing va a ser que no, porque ahí sí que son equipos que ni de puta coña pueden con ray tracing. Pero va a ser interesante, me parece muy interesante que estén tirando para adelante junto con la Switch 2 que va a salir. Hace poco Phil Spencer sacaba pecho de la Series S también, de que tenemos este parte de hardware que parece que está cogiendo mucha fuerza y que va a anclar esa base de requisitos para que no se dispare y no veamos pues que el ray tracing se aplica de forma masiva en todos los juegos, sino esa base que aún va a estandarizar más esta sensación que tengo yo de que las generaciones están congeladas. Pues sí, totalmente, y además que los PCs consolidados han venido para quedarse, están siendo un auténtico éxito, hay un montón de fabricantes que quieren meter ahí y sumarse a las ventas de este tipo de dispositivos. Claro, entramos ya en el tema de portabilidad, entramos siempre en una cuerda floja, porque sí, quieres jugar, tener un rendimiento bueno, pero rendimiento es sinónimo de consumo, y portátil consumo no es muy, hace que sea menos portátil. Entonces, una máquina que siempre ha sido muy criticada, que está obsoleta, que no sé qué, la Switch, pues yo no sé, yo tengo la OLED y estoy muy contento con el rendimiento de la batería. Es que me pongo a jugar juegos, sí que es verdad que hay juegos como Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, que sí que la batería te dura menos, porque son más tochillos gráficamente, algún Xenoblade y tal, pero es que te pones a jugar que estás jugando estos días Castlevania Collection y, Dios, es que te pega 2-3 sesiones súper largas, 4 sesiones, y ahí está la batería aguantando una campeona. Y eso es porque es una portátil. Es una portátil. De verdad. Y como tal, pues te da autonomía. Estos PCs consolidados, pues tienen muchas opciones en la configuración para tocar el TDP, para jugar con más rendimiento, con menos, para ir optimizando. Y también están, yo creo que genial, nos puede hablar más Alexis que tiene la DEC. Y en ese sentido, guay, que te den la opción, ¿no? Porque si estás en casa, pues te da igual un poco la batería, pero si estás por ahí o te la llevas a otro sitio, pues sí que quieres tener más autonomía. Yo creo que el tema de los PC consolidados, hay como un punto, es la evolución de lo que ya había, porque la Steam Deck no es que vino a inventar nada, ya habían un montón de máquinas chinas que eran como una especie de mini PC. Claro, era que tenía sí. Su Windows y su pantalla y también venía, era un tocho así, que a lo mejor lo abrías y tenías los analógicos y además, y en medio a lo mejor un teclado o cosas similares. Es decir, no es algo nuevo. Pasa que lo que hizo la Steam Deck es hacerlo realmente atractivo, porque la experiencia de la Steam Deck, que a todas luces parecería que fuese el punto flojo, ¿no? El punto de decir... porque yo tengo las dos, la Steam Deck y la ROG Ally. La ROG Ally se le regaló mi cuñado a los niños. Y la Steam Deck me la compré yo hace un año y medio. Y lo que sobre el papel tiene más sentido es la ROG Ally. Porque el tener Windows y decir, pero ya con esto ya tengo Windows. No vas a usar Windows. Van a ser los casos ultra marginales los que a alguien le interese realmente tener Windows ahí. Tiene más sentido poder tener Windows en una serie S o una serie X que tenerlo en una consola portátil, porque no se ve, porque es pequeño, porque necesitas un dock para que se pueda ver realmente bien y tener todo un lío de cables. No es para eso. En cambio, la experiencia del Steam Deck es una experiencia de consola. Que alguien que no haya tocado un PC en su vida, o que reniegue de esas cosas, o que quiera eso de prendo y juego, la Steam Deck es eso, es prendo y juego. Y cuando abre el juego ya hubo una comunidad por atrás para optimizarlo para la Steam Deck. Si el juego está verificado para Steam Deck, significa que cumple con los requisitos para que vaya fluido y para que la experiencia sea disfrutable. Sin que te pongas a tocar nada. Que luego quieres tocar para mejorar esa experiencia o para mejorar esa experiencia para ti, para lo que es, para tratar de durar la batería, también lo puedes hacer. Y necesitas el escritorio porque te quieres poner a editar audio, lo haces. Tienes que acostumbrarte a que estás en Linux y a utilizar esas herramientas. Pero el producto de la Steam Deck es como el producto redondo dentro de lo que son las PC consolizadas. Y yo creo que todas las otras, quitando la roguelike, que está un poquito más cerca de ser competencia, no son competencia porque no ofrecen esa experiencia, esa confianza, ni ese renombre, ¿no? Si entramos a los más vendidos de Steam, prácticamente en cualquier momento, el Steam Deck está siempre ahí. Es un producto que sigue vendiendo y que sigue vendiendo, yo creo que por encima de lo que eran las expectativas de esto. Y eso hace que, como hemos estado mencionando, haya un montón de grupos de desarrolladores, como había en su momento los desarrolladores indies, que decían: uf, igual me interesa también poner un poco de esfuerzo para que salga en la Switch, porque en la Switch se están vendiendo muchos indies, porque la Switch es un buen sitio para poner los indies, porque a la gente le gusta poder llevarse esos juegos más livianitos a cualquier sitio, y a la hora de desarrollar esos estudios, están mirando a una Steam Deck, están mirando a, decir, con cero esfuerzo lo saco verificado para esta plataforma, porque es con cero esfuerzo, es con que no se te vaya la olla en meter packs de mierdas estos de Unity o de Unreal, de que te consuma mucho, y ya lo tienes ahí funcionando, y llegas a un mercado que es un mercado que a lo mejor no le interesa entrar en PC, o que está en PC pero le interesa también tener el juego de manera portátil, y es un uno de los motivos que puede buscar. Que sigan saliendo otras, hay que ver cómo le va a la Lenovo nueva, a la Legion, lo que sea, que es la que va a salir con Steam OS. Que también son unos fieras poniendo nombres, tanto los de Rojalis como los de Legion, que te vuelven locos, no sabes cuál es cuál. Los fieras son los que le metieron chip Intel a alguna de esas. Sí, Perú iluminado. Claro, pues pero... tío, te digo una cosa, mucho mérito la Steam Deck. Yo creo que sacaron una consola portátil que es un PC, pero la sacaron a un precio muy competitivo. Eso es la clave. Baza de que tú te compras un aparato de estos portátiles y ya de primeras tienes todo tu catálogo de Steam, el que más y el que menos, tenemos bastantes juegos en Steam. Y dices, joder, es que tengo ya un montón de juegos para darle. Y luego el soporte que tiene detrás de Steam de que te optimizan los juegos para ese dispositivo. Eso está brutalísimo y eso fue lo que pegó el boom con este aparato. Yo me llama muchísima atención y no me la he comprado porque tengo la sensación de que va a salir la siguiente y va a ser un salto en hardware potente, porque mira las apuestas que han salido ahora y creo que va a ser un salto. Pero bueno, por otro lado también le están dando bastante, está siendo un dispositivo relativamente longevo desde que salió, y tiene mucho soporte detrás, que al final es más, yo creo, el optimizar el software que hacer hardware que mueva las brutas. Yo creo que es una combinación de lo que hemos hablado, ¿no? De que las generaciones están muy rotas y que tampoco es crucial o imprescindible. Mientras reajustes, que puedes reajustar de muchas maneras, vas a poder seguir jugando prácticamente a todo. Cada vez con más restricciones, pero no ha habido un salto así importante que te diga, no, es que ya con la Steam Deck no puedes. No es lo que de Play 1 a Play 2, que dices, ni de puta coña lo de la Play 2 se puede mover en Play 1. Pues no, tenemos eso. Y yo lo del precio creo que es la clave, porque Steam Deck es la diferencia de precio entre una Steam Deck y el resto de máquinas, el modelo base es bestial, y por ahí es una puerta de entrada para mucha gente, y ahí Valve lo hizo muy bien en un desarrollo a lo bestia para sacar un sistema operativo que gire en torno a su plataforma de tiendas para que el que se la compre la pueda sacar, yo no sé, seguramente el modelo más barato, probablemente Valve de salida iba a pérdidas, como ha hecho como han hecho otras plataformas. O sea, lo que nunca nadie en PC había conseguido hacer, que era vender el hardware a pérdidas para recuperar mediante software. Y con la Steam Deck, Valve fue capaz de hacerlo. Y eso es un salto cojonudo. Eso es lo que a Valve le ha dado una ventaja bestial. Y sí, sumado a eso, que es RAM. Perdón, continúa. Sumado a eso. Sumado a eso a que lo que digo, que como las generaciones están bastante rotas, no ha envejecido mal, ni mucho menos. Puede seguir moviendo prácticamente todo, con ajustes, con apoyo de la comunidad, pero puedes con todo. Sí, y aparte es, el día que se muera Gabe Newell o que venda la compañía, va a morir la industria, porque es también la confianza que te da la empresa que hay atrás. Porque esto es el fruto de un trabajo que viene haciendo desde 2010, 2011, cuando empezaron con el tema de que, o antes igual, con lo de las Steam Machines, que después vieron que ellos no estaban en la posición de poder sacar hardware propio, entonces lo licenciaron, que sacaron algunas Alienware y que fue un fracaso rotundo. Pero eso estuvieron un montón de ingenieros trabajando en conjunto con la gente de Canonical y gente de la comunidad Linux para decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar y llegar a este punto? Porque hace 10 años atrás era impensado que los juegos corrieran así. Que un juego salía, que un puto Final Fantasy VII Rebirth, como sale, te corre en Linux. Y no está hecho con desarrollo para Linux. Habían algunos muy poquitos juegos que se querían, que por lo general eran juegos independientes, que podía ser, no sé, Limbo. Limbo te sacaba la versión para Linux. Ok, bien, pero es Limbo. Y es porque piensa que va a rajar ahí. Los AAA a ninguno tenían la más mínima intención de que eso fuera así en ningún momento. Y ese trabajo fue un trabajo de muchísimos, muchísimos, muchísimos años, que terminó en este Proton, que es lo que realmente permite que podamos estar hablando así de ese sistema operativo y esto. Además, se han mantenido la palabra de no estar sacando 50 versiones de la consola, porque lo único que han sacado fue un pequeño upgrade en la pantalla y no sé qué cosita más de versión. Y si pueden cumplir esa pantalla, no sacar una nueva, sino hasta que pasen, que no sea una cosa de todos los años, sino que sea una cosa de cada 4 o 5 años. Eso es súper interesante. Eso es súper interesante porque va a permitir optimizar el software o va a hacer que se trabaje más en la optimización del software para ese hardware. Es que al final es consolidarlo mucho, porque es lo que las consolas han hecho toda la vida. Sí. La consola te dura 6, 7, 8 años y sigue y cada vez tira mejor juegos más potentes que al principio ni te pensabas que esa máquina pudiera tirarlos. Y los tira. Sí. A base de optimizar. Entonces, es que es consolidarlo al máximo. Y está muy bien. Y ahora que decías lo de Proton o el SteamOS, vamos a sacar el melón. Porque precisamente la Lenovo Legion nueva salen dos versiones: con Steam, con Windows y con SteamOS. Con lo cual, SteamOS, de hecho, tú ya puedes instalarlo en tu ordenador. Siempre cuando tengas una gráfica AMD, porque con las Nvidia no funciona. Pero bueno. ¿Podemos ver una alternativa en el futuro real, masificada, para competirle a Windows con los juegos más allá de Steam Deck? Pues estaría genial, porque es que al final, como las librerías que se utilizan para juegos son las DirectX, bueno, quitando Vulkan, que también está espectacular, y las DirectX están muy ligadas a Windows. O sea, que son. Bueno, están totalmente ligadas, vaya. Son de Microsoft. Yo creo que es un poco también lo que justo que comentamos de pasada antes de la compatibilidad del Windows 11. Si no encuentra una forma Microsoft de hacerlo eso, van a haber muchos casos de gente que tenga equipos viejos, equipos que no pueden actualizar o que no quieren actualizar porque Windows 11 es un sistema operativo que ha salido con muchos problemas y que cada actualización mete problemas, no problemas de que sean de para el suicidio, pero cosas estúpidas que empiezan a funcionar mal o que antes iban y que ahora no. Y puede llegar a haber una ventana. De todos modos, tendría que pasar mucho para que realmente sea un impacto grande. Creo que puede ser la pérdida de cuota de mercado más grande que haya tenido Windows si no consigue hacer que. O sea, si corta el soporte Windows 10 y no consigue hacer que. Digo, no unos cuantos, millones y millones de equipos sean capaces de actualizar a 11, ahí pueden perder la máxima cuota de mercado que hayan perdido, aunque de todas formas creo que seguramente seguirá siendo más que dominante. Hay que ver también que hay una ley hay una ley no escrita que todo el que haya suficiente tiempo en esto lo sabe, y es que hay un Windows bueno y un Windows malo. Sí, o sea, van alternando. Sí. Uno bueno y uno malo. El 10 es el bueno. El 11 es el que no queremos. Exactamente. Hombre. Exactamente. Bueno. Pero tener el Steam OS en PC, yo creo que no te da la solución. Porque la solución es teniendo la combinación del sistema operativo que funciona con un hardware fijo. Está que los desarrolladores, que la gente que hace modding, que la gente que se dedica a optimizar y demás pueda trabajar sobre un solo hardware, como dice Ready, totalmente consolidado, que se pueda optimizar para ello. Y el SteamOS, yo dudo mucho que incluso la Legion, si sea ser más potente que la Steam Deck, que vaya igual de bien. Bueno, puede que sea que vaya igual de bien, pero va a ser de potencia bruta, lo cual le hará gastar mucho más. Claro. Pero sí. Siempre como eso. Y nada, tío. La verdad que si había alguna empresa que estuviera en disposición de pegar el boom este de las consolas o los PCs consolizados, era Valve, porque Valve al final se puede permitir el vender el hardware con prácticamente sin margen, porque al final con el software es con lo que ellos ganan dinero. Y de cada juego que tú compres en Steam, pues una parte se la van a llevar, mayor o menor. Entonces, pues, le interesa tener esos dispositivos donde la gente incite a la gente a jugar en su plataforma. Pues veremos, a ver si con este paradigma de Windows 10 la gente pasa a Proton, pero bueno, a SteamOS yo lo veo muy difícil, porque creo que muy difícil, el usuario medio está extremadamente alejado. Yo mismo, o sea, en conocimientos podría ponerme SteamOS, pero sé que luego la cantidad de incompatibilidades y problemas que me voy a encontrar, yo al no ser programador me va a acabar tirando para atrás, porque no es que no lo pueda resolver mediante foros o cualquier IA, pero es mucho tiempo y mucha fricción que lo tienen que pulir mucho, incluso para que alguien con un perfil como yo diga, pues en vez de Windows 11 me paso a SteamOS. Bueno, podría decir lo mismo de Ubuntu o de Fedora o de cualquier otra distribución de Linux. Es que tú miras todo lo que te permite hacer Windows, no solamente jugar, que te permite hacer muchísimas cosas. Hombre, es que Windows ha llegado hoy en día, para mí el punto más fuerte de Windows es enchufar y listo, lo que quieras. Sí, sí, sí. Y más nosotros que somos usuarios avanzados que lo utilizamos para incluso para editar. Que tú piensas todo lo que te da el PC, a mí, vamos, para programar, para editar, para todo, es que... Ofimática, todo. Sí, que también es verdad que hay quien dice que, bueno, que si lo haces en la nube, pues que ya te da más igual, porque entonces es un navegador y poco más. Yo prefiero tener el local. Sí, yo también. La nube, para casos muy concretos, donde claro. Esté el juego corriendo en tu aparato alegremente, eso no tiene comparación. Bueno, eso lo estamos viendo con estos PCs, que la gente del streaming no le está llamando especialmente. O sea, no digo que el streaming no esté, pero parece que hace un par de años parecía el futuro, que iba a ser una pata muy importante del gaming. Y yo cada vez la veo más de nicho, más que va a ser una parte, pero bastante más pequeña de lo que probablemente hace unos años la gente estaba pronosticando. ¿Eh, Google? Es que no se puede tampoco hablar en términos absolutos, porque tú, por ejemplo, te juegas un juego, un Limbo o incluso un Persona, te lo juegas en streaming y lo juegas estupendísimamente. Pero a la mínima que tú tengas un juego que necesite un Division, un Doom, es que eso no hay comparación, jugarlo en la nube, jugarlo en un dispositivo físico. O el propio, que sé, Senua 2, que lo probé en el PC y lo probé en la nube, y dije, madre mía, es que no parece ni el mismo juego. Pero son... Perdón, decía que al haber bajado un poco el interés en el streaming, porque el interés del streaming fue explotó mucho con la pandemia, con que no había hardware nuevo para comprar, estábamos todos encerrados jugando, la gente que de normal, porque nosotros de todas formas fuera de pandemia también estuvimos encerrados jugando, pero la gente que de normal no se encerraba a jugar, de repente estaba ahí compartiendo el mismo mercado, y esa escasez generó que eso fuera llamativo y se pusiera, pero los precios hoy por hoy, que ha generado menos interés, ya está subiendo. el Nvidia, el GeForce Now, tuvo que subir de precio y empezaron a poner, bueno, vamos a poner tokens de horas que pueden jugar al mes y cosas así, ya que si atraía poco, ahora atrae muchísimo menos, porque aparte GeForce Now era el, para mí, de todo lo que había probado, con bastante diferencia, el mejor servicio de streaming que había, y eso lo hace mucho menos llamativo, claro. Sí, bueno, veremos en qué queda, ¿eh? Yo creo que al final, precisamente los avances tan potentes en los últimos, precisamente, 5 años, por las litografías estas que estamos hablando, estos 3 nanómetros, 2 nanómetros en nada, 4 nanómetros, lo vemos con estas APUs tan potentes. Estamos viendo, y el hecho de que no hay avance generacional efectivo, hace pues que precisamente se haya adelantado el que prácticamente cualquier cacharro puede mover prácticamente todo, con lo cual te quita esa limitación que hasta 2020 era muy clara, incluso 2019, 2018 era muy clara la diferencia entre portátil y sobremesa. Ahora mismo ya no, o sea, hemos visto, por decir, los chips más avanzados probablemente son los de Apple, que son los que tienen acceso en exclusivas litografías más punteras, y te mueven el Resident Evil 8. ¿Cómo lo mueven? Pero te lo mueven en local. Entonces, hemos llegado a un punto en el que, pues eso, yo creo que le ha ido para atrás al streaming, de que prácticamente, como con cualquier equipo puedes jugar a cualquier cosa, de la manera que sea, pues qué necesidad tengo yo de streaming. Si hubieran juegos hiperpunteros que, ¿sabes? Si ahora mismo tuviéramos los triples, fueran juegos que te pidieran CPUs de 10 núcleos, más las gráficas, más pepino, pues claro, o tiro de streaming o pocas máquinas lo van a mover, pero es que no es el caso. Claro. Y bueno, para acabar de hablar de máquinas, porque hemos hablado de PC, pero tenemos otra parte de hardware, que son las consolas. Entonces, quería saber, tenemos las declaraciones, bueno, tenemos el hecho de que Microsoft, se ha filtrado una noticia, me pareció muy interesante, porque la gente está como muy en duda, ¿no? Ellos dicen, no, vamos a seguir sacando consolas. Pero claro, están anunciando todo para todas las máquinas, prácticamente todos los títulos, y dices... tienen lo del Xbox Cloud, que desde el principio apostaron muy fuerte por streaming. Entonces, y de repente suena que van a lanzar una portátil y se filtró en los documentos internos que ellos a la nueva máquina le estaban llamando Prime. Y entonces cuando yo escuché ese nombre me hizo clic a la cabeza, ¿no? Como decir, ah, vale, mira, te lo van a sacar todo y lo que te van a sacar es pues una máquina que para jugar en local o para jugar tu máquina van a tener la máquina más potente y con mejor calidad relación precio del mercado con diferencia. Y que si no, júgalo donde quieras. Pero si quieres la mejor experiencia, te saco esa máquina. Que además es una forma pues de competir contra el streaming, ¿no? O sea, tú quieres jugar en local, pues con la máquina más potente. Yo es lo único que me cuadra por parte de Microsoft, y que con la portátil, si sacan una portátil, si le meten Windows, lo dudo, porque sería petarlo mucho. Pero si hacen como Steam o como Valve, sacarla a pérdidas o con un margen muy pequeño, puede ser muy competitiva. Pero aparte de eso, no sabría qué decir. También se está hablando de que si la nueva Play 6 va a salir más dentro de poco de lo que esperamos, que a lo mejor un par de años. Pero yo vuelvo a lo mismo, no espero que para cuando salga esta nueva máquina o las portátiles vamos a tener ese cross-gen como hemos tenido con el anterior, que no creo ni que se haya acabado de romper. Quiero decir que la mayoría de títulos siguen saliendo para Play 4 y Xbox One. Sí. Pues mira, tiene mucho sentido lo que comentas, porque al final es un poco lo que pasa con el software, que ellos dicen, no, va a salir el software en otras plataformas. Y la gente se echa las manos a la cabeza, los que son muy fan de la marca. Pero es que al final tampoco te creas que es una gran alternativa. ¿Por qué? Porque ¿qué acción va a tener? ¿Comprarlo para Play 5 y pagar $80? ¿O jugarlo en Game Pass día 1 con la suscripción del Pass? Pues vale, que salga en todas las plataformas que quieran. Si quieres jugarlo más barato, lo va a tener aquí. Y día 1. Y aparte, a ver, yo creo que en Microsoft no son tontos, pero son gente mucho más lista que yo y tendrán sus motivos para no hacerlo. Pero si Microsoft quisiese ser la consola más vendida de la generación, que lo ha mencionado Roy un montón de veces, y yo también, le ponen un inicio que funcione como una Steam Deck, que se te abre tu consola con todo, y que tenga un botón de ir al escritorio, y que ir al escritorio te vayas a Windows. Entonces, de repente que tengas un PC por 300 euros con una serie S, creo que sería una propuesta bastante, bastante atractiva. Sacar una nueva consola, super pepino, para mí tiene sentido, para mí no tiene sentido que se acabe. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta jugar en Xbox, y hay gente que tiene su afinidad por la marca, o que quiere eso, ¿no? Quiere tener su dispositivo para jugar a los exclusivos de salida de Xbox y tenerlo en Game Pass. Y considerar que esa gente se va a mover a PC, que es donde... ¿Por qué? Porque mucha de esa gente no tiene PlayStation, porque imagino que no quiere tener PlayStation. Y si tiene PlayStation no va a tener nunca un Game Pass. Quiero decir, el Game Pass no va a poder entrar en PlayStation, muy difícilmente, yo creo que tampoco, porque a ninguna, ni a Steam, ni a Nintendo, ni contando ya Steam como productor de hardware, ni a Steam, ni a Nintendo, ni a Sony les interesa que el Game Pass vaya, porque les canibaliza ventas. Si PlayStation tuviese el Game Pass como opción, y por más que se quedara el 30% de la suscripción de Game Pass, el 30% de 15 o 16 euros, no sé cuánto está ahora el Game Pass de consola, no es lo mismo que el 15% de 80 euros que te sale el Indiana Jones o que te vas a ir a Indiana Jones en PlayStation. Entonces, va a haber gente que va a necesitar su consola, que va a querer jugar los exclusivos de Microsoft, que lo va a querer jugar de salida, que va a estar pagando su Game Pass, y tiene sentido que la próxima generación Microsoft siga teniendo una consola. Y lo que van a hacer con el portátil no tengo ni idea. Yo creo que en el portátil a lo mejor sí son un poco más más laxos, pero no lo dudo. Yo creo que va a ser la interfaz de Xbox, y que va a ser como una Xbox, pero en portátil, tirando a streaming cuando se pueda y corriendo en local, por lo menos lo que es la potencia de una Series S, quiero imaginar. ¿Algo que añadir, Saup? No, o sea, la potencia de una serie S en portátil me parece aspirada no. mucho, porque es que eso traga para pa ser una portátil. Lo que se viene rumoreando de hace tiempo de que va a ser Switch 2, que va a ser una Play 4 portátil, pues también, o sea, yo lo vería, yo lo compro, yo lo he encantado. Ahora hablamos de la Switch, no te preocupes, lo vamos a dejar como último tema. Como cierre por todo lo alto, hombre, hay que dejar un tema fuerte para el final, ¿no? Le pesa a quien le pese, Nintendo pesa mucho. Pero bueno, para terminar, yo insistiré, lo de ese concepto de Prime a mí me cuadra por esto, ¿no? De que Microsoft está haciendo mucho énfasis en que todo es una Xbox, en que puedes jugar en la tele, en que puedes jugar en el móvil, entonces, pues eso, ya puedes jugar en cualquier parte, si quieres una consola, va a ser una pepino. Entonces, no creo que te saquen algo por 900 pavos como la 800, como la Play 5 Pro, pero creo que sí va a ser muy caro y lo menos necesario, vuelvo a lo mismo. Vamos a tener esa capacidad intergeneracional. Y me queda otra cosa de la que no tengo ninguna duda, y con esto cierro la parte de Xbox y PlayStation, es que Sony también lanzó una noticia en la cual han confirmado que van a terminar con el Blu-ray. No va a haber siguiente formato. Blu-ray, aquí es donde se acaban los discos óptimos, y creo que casi no va a haber, ya casi no quedan fabricantes ni fábricas fabricando Blu-rays, o ya tienen todas fecha de caducidad, con lo cual formato físico 2025 probablemente sea el año oficial en que va a morir. Sus ventas, no tengo la noticia por aquí, pero han caído en picado. Este año 2024 las ventas en físico se desplomaron, con lo cual consolas con lectores de discos ópticos, yo creo que sí que ya hemos visto las últimas. No sé qué pensáis vosotros. Yo creo que están todos los fabricantes deseando quitarse el formato físico, porque los juegos digitales al final son cada una vende en su tienda y te obligan a pasar por caja, pueden monopolizar el tema de precio. Y al final, en cuanto estemos en consolas o en plataformas exclusivamente digitales, para ellos va a ser menos en PC, porque en PC hay muchas tiendas. Pero es que siempre terminan los juegos físicos estando más baratos que los digitales en la tienda. Pasa en Play, pasa en Nintendo. Sí, porque aparte, con el juego físico, cargándose el juego físico, se carga en el mercado de segunda mano. O eso creen, porque yo quiero imaginar que con la parsimonia de siempre de la Unión Europea terminará diciendo ok, los juegos digitales se tienen que poder vender, o se tienen que poder intercambiar, o se tienen que poder, porque ya hubo alguna aproximación a eso, y en el momento que hay todas las los juegos, me estás dando una licencia de uso que no es transferible, que la plataforma cierra las tiendas y ya no lo puedo descargar, que ya no tengo acceso a mi contenido, que es un poco como decías tú. Claro, Origin es un poco lo que comentabas tú Saúl, cuando decías, cuando tengo la Steam Deck, lo abro y tengo mi catálogo de 300, 400, 500 juegos que tengo en Steam. En el momento que la compro, yo cuando salga la Switch 2 y voy y me compro una Switch 2, voy a tener acceso, como sigue siendo compatible con mi juego físico, a lo mejor a mis 20, 30, 40 juegos que puedo haber tenido en la primera Switch, y más los juegos digitales que habré tenido en la Switch. Pero eso es porque Nintendo va a seguir con esa retrocompatibilidad, pero no voy a jugar al Mario Sunshine porque no puedo, no tengo cómo jugarlo, y eso es menos grave que el juego que tuviese en la tienda virtual de Nintendo para la Wii U. Es decir, entonces, ¿a qué voy con toda esta vuelta? Que sí que se quiere encargar el formato físico, tiene sentido, es un lastre en muchos sentidos, pero hoy por hoy tienen tanto poder sobre el digital que es algo que perjudica mucho a los consumidores, sobre todo en consola. En PC está un poco más normalizado porque al final hay como, al tener distintas tiendas y demás, hay se genera una competencia, se genera otro tipo de cosas. La confianza en Steam es que, a ver, desde 2004, si yo me compré Half-Life 2 en 2004 en digital, hoy por hoy lo sigo jugando en digital, independientemente de la máquina que tenga, lo bajo y corre y ya. Pero en consola es un gran punto pensar en una próxima generación en la que no hay juego físico. Y ojo, no soy un defensor del formato físico, simplemente creo que tendrían que cambiar otras cosas para que eso sea viable y que no sea tan abusivo como está siendo ahora. Completamente. Yo con el tema de esto, que es inevitable, o sea, como dices, es un lastre y va a acabar. Los lectores ópticos no son eficientes hoy en día, hay opciones mejores, con lo cual no estoy hablando de que se puedan hacer los juegos por tarjeta o cartucho como lo va a hacer Nintendo, que creo que es una solución mucho más óptima que los discos ópticos, pero obviamente no van a ir por ahí, van a ir directamente al digital. Y la gente, bueno, esa crítica que oigo mucho, ese debate de que es que Nintendo me sigue cobrando 50 pavos por el juego físico de hace 7 años. Digo, pues vas a ver qué gracia te va a hacer cuando se quite el formato físico en las otras consolas y los juegos digitales que no puedes vender de segunda mano, como bien has dicho, Alexis, te sigan costando 50 o 60 pavos 7 años después. Vamos a ver entonces a quién le hace más gracia, porque yo sigo defendiendo que me parece de puta madre que mi Zelda Breath of the Wild, que me compré hace no sé cuánto, ahora puedo ir a venderlo por 40 pavos. Me parece de puta madre. En fin, ya hemos acabado el tema de los cartuchos y Nintendo, pues vamos a cerrar hablando de Switch 2. Tenemos ese hardware que se ha filtrado. Bueno, se filtró casi todo de la máquina, luego Nintendo la presentó y verificó que todo lo que se había filtrado era cierto, con lo cual podemos estar bastante seguros de esa capacidad del hardware. Que pues es un chip hecho por Nvidia, con lo cual presumimos que sus capacidades para aplicar DLSS van a ser buenas. De hecho, hay una patente de Nintendo que se ha visto que tiene como, están desarrollando su propia versión de DLSS, que sería una versión más eficiente para trabajar con un modelo más ligero y un sistema más ligero, como tiene todo el sentido del mundo que sea el de Switch, Switch 2, perdón. Y a nivel de potencia bruta, pues se habla de que en modo portátil estarían los 1,7 teraflops, que básicamente la Play 4 es lo que decía Saúl, estaban los 1,8, y que en modo dock estarían 3,1 teraflops. Y si nos hacemos la idea, pues la Play 4 Pro estaba en 4,1, la Xbox One X en 6. O sea, vemos por dónde está, pero claro, los teraflops, por si acaso la gente decirle, ¿no? Eso es potencia bruta, son unidades por segundo. No tiene en cuenta, pues, que tiene una arquitectura mucho más moderna que la de esas máquinas. Más el apoyo de inteligencia artificial para el rescalado, pues hace que a nivel efectivo Switch 2 vaya yo creo, ser más potente a nivel efectivo de qué puede mover que Play 4 o Xbox One. Y ya de ahí lo vemos con todos los rumores y filtraciones que están saliendo de que si Microsoft Flight Simulator, que si Forza Horizon 5, que si Final Fantasy VII Rebirth, de que, bueno, prácticamente todos los juegos van a salir en Switch, porque aquí sí hay un salto generacional de Switch 1 a Switch 2. Lo que hablábamos de limitaciones de hardware, que de Xbox One a Xbox Series X o Play 4 o Play 5 no había un salto generacional en hardware que implicara limitaciones de los juegos. En Switch sí que lo había, porque Switch 1 estaba muy muy limitada. Y aquí ya vemos una máquina que entra en este rango de equipos actuales, de APUs actuales, capaces de moverlo todo, más que menos que bien, y si se apoya en inteligencia artificial para rescalado, pues digamos que bien por ahora. Veremos cómo envejece. No sé tú si coincides con estas impresiones, Saúl, respecto a qué podemos esperar de Switch 2. Sí, las expectativas son muy buenas con lo que se ha visto de lo ofrecer en potencia bruta más la combinación con estas tecnologías de nueva generación. Pero claro, como siempre soy cauto y quiero esperar a ver luego eso en movimiento y cuando salga. Pero bueno, yo creo que al final la línea de Nintendo es sus juegos exclusivos, sacarlos muy optimizados para la máquina y como mínimo pues los indies siempre van a ir bien ahí, y jugar indie en portátil es la auténtica salud. Y ya está, yo creo que va a ser una máquina que voy a disfrutar mucho. No esperaba disfrutar tanto la Switch 1 y la estoy disfrutando una cosa bárbara. Al final, ya, mira que me gusta jugar en PC con potencia gráfica y demás, pero hay muchas veces que los juegos son divertidos sin más y tampoco hay que darle tantas vueltas. Sí, a ver, a mí me ha pasado todo lo contrario de Saúl con la Switch. Yo la compré con mucha ilusión. Llevaba muchos años esperando comprarla. Pues yo al final la Switch la compré recién en 2019. Finales del 2019. O principios del 2020. No me acuerdo bien. Y era la época que iba a la prepandemia. A la oficina todos los días. Que tenía 45 minutos en metro. Y la verdad que ahí fue cuando me pasé Hollow Knight y pensé que le iba a disfrutar más, que iba a ser algo que iba a estar jugando más, que iba a estar comprando los juegos, pero al final siempre terminaba llegando al punto de decir, ¿qué hago? ¿Me compro el Zelda o me compro cuatro juegos que están en rebajas en Steam? Y siempre terminaba optando por comprarme los cuatro juegos en rebajas en Steam. Nunca, precisamente de lo que más le gusta a Ruedi, la política de precio de Nintendo, es a mí lo que más me echa para atrás con la marca. Me parece un despropósito en la actualidad tener que pagar esa cantidad por juegos que tienen 5, 6, 7 años. Y por eso, fríamente, no me voy a comprar la Switch 2. Que igual después me pego una calentada, como hice con la Series S, que digo, ¿para qué me voy a comprar la Series S si tengo el PC, si tengo la Xbox One y tengo la Play? No tiene sentido, me pego una calentada y me la compro igual. Quizá lo haga, pero mientras pueda conscientemente manejar mi finanza y no ser un impulsivo de mierda, yo creo que no me voy a comprar la Switch 2, a pesar de que me atrajo mucho la presentación, porque es lo que esperaba y creo que es la mejor opción que ha tomado Nintendo de las que podría tener. Hacer lo mismo, más y mejor. Pero más allá de si te la comprarías o no, ¿coincides en mi análisis respecto a la potencia que podemos esperar y a las capacidades que podemos esperar? Sí. Yo creo que va a estar en eso, ¿no? En la generación anterior, en la generación pasada. Creo que eso le va a dar mucho apoyo a third party, de que no de que van a sacar el Indiana Jones, pero sí que van a sacar un montón de juegos que no estuvieron presentes en la Switch por cuestiones de rendimiento. También creo que, siendo Nintendo como es, antes de ponerte un parche que cuando te pongas el Breath of the Wild te vaya a 60 FPS y te vaya a 1080, te van a vender el Breath of the Wild Switch 2 o Breath of the Wild Plus Version o lo que sea, claro, a 70 eurazos. Bueno, a ver. Pero bueno, pero eso sería maravilloso, tío. Si pudiera correr el juego, ya que va a ser compatible el cartucho o retrocompatible, claro, que no petardease en frame rate como petardean algunos. Pero eso, a ver, una cosa, la única que lo está haciendo es Microsoft, porque Sony también, ¿cuánto te cobraba por el The Last of Us o el Horizon, el parche este de Play 5? Depende del juego, te puede cobrar. Depende del juego. Sí. Depende del juego, sí. Hay algunos que te dejan directamente instalar la versión, sí. Tú me la metes el de Play 4 y te dejas instalar la versión digital del de Play 5, y hay otros que te piden 10 euros. Pues eso voy. Quiero decir que no es... Bueno, pero si te pide 10 euros los... Nintendo, sería una ganga, ¿eh? Es un regalo. Lo paga. Más, salió a dos personas más, claro. Claro. Bueno, depende del juego, ¿no? Si tienes un Zelda Breath of the Wild que funciona muy bien en Switch... Pues te meten 10 euros. Para el Pokémon, 60. ¿Quieres jugarlo de verdad en condiciones? Paga. Que lo estoy viendo venir. Hombre, a mí me hace mucha ilusión la máquina. Yo la he usado muchísimo también. La uso prácticamente a diario en el tren. Y es eso, es una máquina realmente portátil. Porque yo la Steam Deck se me hace muy grande. Que la he tenido una temporada y se me hace muy grande. De hecho, no me entraba en la mochila. O sea... del tamaño que tenía el bicho, la mochila con todas las cosas que necesito, la Switch me entra, la Steam Deck no me entraba. Y lo que dices, Saúl, la autonomía de la batería, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, puedes jugar prácticamente 3 horas. Me parece una locura. Más las capacidades, o sea, si Nintendo ha sacado ese juego con esa máquina, lo que puede sacar con esto, pues, joder, es que... Madre mía. Entonces, yo teniendo Xbox, otra plataforma, los per parte los jugarían en la máquina más potente. Pero bueno, me parece muy guay que Switch, que al final no ha sido por Nintendo, ha sido porque la generación, digo, se han frenado, se han estancado y Nintendo les ha atrapado, porque van al ritmo que van. Pero está guay que hayan podido llegar a ese punto. Así que con ilusión de ver qué sale, ver a qué precio sale finalmente. Y hombre, ha hacer porra aquí de precio. Se han filtrado muchas cosas. Yo creo que es la propia Nintendo filtrando cosas. A ver si la opinión de la gente es buena o mala y luego ponerla un poco más cara. Pero bueno, vamos, es que no sé si hicimos porra en el programa final. Yo me tendría que mantener en el mismo nivel, a no ser que Alexis vaya a cambiar. No, dicho... no cambias. Sí, se escuchó 4.50, pero yo dije 4.99 y me voy a quedar en 4.99. Porque ya con la filtración de 4.50 es fácil cambiarse a 4.50. No, yo qué dije, yo creo que dije 4... No, pero yo creo que la filtración de 4.50 es lo que te he dicho. Se filtra 4.50, se ve en los foros, que la propia gente de Nintendo estará en canales de Telegram, en foros y en mil sitios. Claro. Y ven que la gente con 4.50, nada, me la compro día 1. Pon la 4.99. Bueno, también es lo contrario. Si tú generas la expectativa de 4.50, 4.50, sale por 400, la gente, ¡guau, guau, corre, que está baratísima! Seguro. En cambio, seguro. Si todos los foros están siendo 350, 350 y sale por 400, la gente, ¡ah, carísima! Entonces, es otra forma muy, muy típica de jugar con eso. Entonces, que han necesitado 450 y salga por 400. Van a generar hacer que la gente como loca la quiera pillar. Para cerrar, ¿vosotros creéis...? Bueno, Saúl, ¿tú di qué precio crees? Yo, 4.99 también. ¿4.99? Sí. Pues espero que no, pero bueno. Lo vas a comprar, hombre, igual, joder. Claro. Sí, claro, pero no me va a costar igual, cabrón. Claro. Y ya para cerrar, ¿vosotros creéis que... porque Nintendo es muy raro que se le filtre tanto. ¿Vosotros creéis que se está filtrando tanto porque va a hacer lo que no hemos visto hacer precisamente, decíamos, Nvidia o otras muchas compañías, de que está haciendo un stock fuerte de lanzamiento para que ya no vaya a haber el caos y la demanda que por desgracia estamos acostumbrados a ver hoy en día con cualquier producto tecnológico? Nintendo siempre va a salir corto en lo que saque. No creo que sea el mismo caos de la Switch, a menos que venga de salida con, o sea, que el Mario Kart sea un juego de lanzamiento, sea un Mario Kart, y si va a ser un juego de lanzamiento, posiblemente tengamos el mismo problema de, quizás no en la misma escala, pero sí en a lo mejor una escala menor, el lanzamiento de la Switch. Y la Switch veníamos de una mala generación, ahora venimos de una buena generación. Yo creo que está esa expectación, Y creo que va a haber problema de stock. Vamos. Yo, lo del problema de stock, creo que ya le han tomado la medida todos los fabricantes y saben que si combinas falta de stock con mucha ansia, a la larga es mejor para ti en ventas. Porque la gente la va a pagar al precio que esté, le va a dar igual y en el momento que la tengan disponible van a ir a comprarla. Es la sensación que me da, con las consolas de última generación está pasando. Y te da mucho más margen con la Play 5 Pro. Con la Play 5 Pro no ha pasado. ¿Por qué será? Por lo que sea. Pero todo lo que sea unidades limitadas genera ansia. Si realmente está en tu cabeza que lo quieres y ves que es dificultad para conseguirlo, es como que subconscientemente lo vas a querer más. O con más ganas. Mira las PlayStation estas 25 aniversario que salieron. Que sacaron poquísimas unidades y la gente como loca. Incluso las Pro. Sí, pero eso también, porque vivimos en el mundo de la especulación, entonces la gente compra para revender directamente ya muchas veces. Cualquier cosa que se va a ser limitada. Es que la Pro era prácticamente el mismo precio de la Pro normal y se veía guapísima. El mando, que no había tanta dificultad para conseguirlo, yo creo que se han estado pagando a 60 euros, no, a 100 euros. Y la gente los pagaba porque lo quería. A ver, lo único que sobrevivió a la primera hora creo que fueron las Portal. Porque eso no, vamos, que ni regalado. Pero fuera PlayStation Portal, el mando también se agotó. Las VRs son las no saben cómo quitárselas de encima. Pero sacaron VR de aniversario, versión aniversario. Ah, no, de aniversario, no. No, yo dentro de las cosas, porque eran el mando, era la Play y era la Portal. La Portal. Y sí. Lo único que quedó fue Portal, porque las Play desaparecieron en el instante. ¿Sacaron base de aniversario? Sí, es que venía con la base que no viene la Pro. La base que le falta a la Pro lo traía la versión aniversario. Yo creo que se está filtrando porque vivimos en la época de que a la gente le gusta la viralidad y cualquier persona que trabaje en un distribuidor que vea por ahí un diseño y pueda filtrarlo y sacarlo y sentirse famoso durante 5 segundos, pues saben que hay ansia, saben que hay expectación y por eso se filtran. Cualquier fabricante chino de fundas de Switch 2 pues estará ahí filtrándola el hijo del que trabaja en Rockstar que filtró lo del GTA 6 por sus 5 minutos de fama. Pues sí. Pues mira, no sé cómo vais de tiempo. Si no os importa quedaros un ratito más, lo había pensado hace un momento que se me había olvidado añadir la lista de temas, pero ya lo has sacado a Saúl. ¿Os gustaría hablar un momentito desde el punto de vista técnico de lo que puede implicar GTA 6? Claro, hablamos de ello. Porque ya hemos tenido varias declaraciones, ¿no? Comentando de que dicen, hostia, vemos incluso difícil que vaya a 30 FPS en Xbox Series X y PlayStation 5. Con lo cual en PlayStation 5 Pro, aviso a la gente que se ha gastado 800 pavos, va a ir a 30 FPS también, porque la CPU es la misma. Con lo cual, ¿creéis que GTA 6 es realmente ese juego que a lo mejor otras compañías no están queriendo invertir tanto por los costes de desarrollo que ya sabemos, pero que realmente va a ser un next gen? O sea, va a hacer algo que realmente va a requerir a nivel de hardware, principalmente en CPU, por modelados, por cantidad de elementos, por inteligencias artificiales, por mil factores que tiene en cuenta, que al final la CPU pues ejecuta el juego. ¿Puede realmente ser el next gen que llevamos esperando, pues no sé, 10 años? Mira, en Rockstar lo tienen clarísimo. Van a querer seguir la estela y la trayectoria de GTA V. Lo van a sacar a 30 FPS exprimiendo las consolas nuevas, porque Rockstar sabe exprimir las consolas estupendísimamente. Y lo van a sacar a 30 FPS y va a ser gráficamente tocho. Luego lo sacarán un año más tarde en PC y se verá todavía más tocho. Lo sacarán en las consolas, en la Play 6, en la nueva de Microsoft, y irá remasterizado y se verá más tocho, y lo sacarán en la Play 7. O sea, si es que da igual lo que les cueste, si es que lo van a reventar. Sí, pero mi pregunta, Saúl, es, poniendo lo que el podcast es, pues, un punto de vista más técnico. O sea, realmente, ¿qué esperas tú que puedas pedir en requisitos eso? O sea, que pueda realmente justificar, lo que digo yo, un cambio de next gen, de hablar de, yo qué sé, CPU para que funcione bien de 8 núcleos, o sea, todos los que tienen las consolas, arquitecturas mucho más modernas, una cantidad de RAM que ni te explico. Quiero decir, ¿ves que este puede ser el juego realmente que haga ese salto? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, ya hemos visto juegos que gráficamente a mí Senua 2 me pareció, a nivel gráfico era muy espectacular, por lo menos yo, como lo pude ver aquí en mi PC, es de las cosas que más me ha impresionado últimamente. De hecho, es de los pocos juegos que he dicho, esto sí que es next gen, Yo no creo que sea Next Gen, ¿eh? O sea, porque los gráficos son muy bonitos, pero el juego no interactúas, es una demo técnica. No, a ver, digo a nivel gráfico, a nivel gráfico. Claro, a nivel para jugable, mí juego... no, hombre, a nivel juego, yo qué sé, luego te encuentras un Zelda de Nintendo, o Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, que a nivel física hace lo que hace. Bueno, y dices, esto es otra liga. Ya no es Next Gen, es otra liga. No sé. Pero yo creo que lo que puedan hacer ellos a nivel... innovar va a ser a nivel gráfico, porque a nivel jugable, pues la fórmula de GTA es la que es, no sé qué más le van a meter. Es que en GTA V ya se puede hacer de todo. Es que tiene minijuegos que son juegos. Te pones a jugar al golf, te pones a jugar al tenis y son juegos. En sí mismo. Sí. Y no sé. Yo creo que a nivel jugable, ¿qué más van a poder meter ahí? Yo creo que lo que van a meter es eso, mucho más simulación, le van a pedir. Rascar más al procesador, pero van a poner las mecánicas para que el que lo pueda ver nueva generación lo vea. Pero ¿qué pasa? GTA V, el juego más vendido de la puta historia, y que no, eso es Minecraft. Pero que bueno, tiene razón. Pero que está siempre ahí entre los más vendidos, sí, de eso sí. Generaciones. Para el tipo de juego que es. Para el tipo de juego que es una locura que se mantenga tanto así. Y eso les genera beneficio, por supuesto, pero lo que les genera pasta es el online. Y para el online necesitan que la gente pueda jugar, y no solamente la gente de consola. Entonces, yo creo que van a tener las formas, no te van a pedir de las últimas dos generaciones de procesador y las últimas dos generaciones de gráfica, porque nosotros vemos cuando salen las estadísticas de Steam, de los equipos que tiene la gente que juega en Steam, y son equipos muy, muy, muy modestos. Hace muy, muy poquito se superó a la 1060 que venía siendo la gráfica más usada por la mayoría. Y estamos hablando de cinco generaciones atrás. Entonces, Rockstar son listos, pero les gusta mucho la pasta. Su juego prestigio no es GTA. Para mí su juego prestigio es Red Dead Redemption. Es el juego en el que se pueden permitir no tener el online y hacer un juego simplemente por decir, sacarse la chorra y empezar a golpear por todos lados de la mesa. Pero GTA necesitan que mucha gente lo pueda jugar. ¿Por qué? Porque necesitan vender los tiburones no sé qué y los dólares de no sé cuánto, porque es lo que los putos forra. Entonces, yo creo que ese salto va a estar un poco en lo vivo que se va a sentir. Creo que van a utilizar... Recordemos que Red Dead Redemption es un juego de 2018, ¿no? Y ya Red Dead Redemption hacía eso, de que el ambiente estaba mucho más vivo que cualquier otro juego que haya... No hubiera sido de Rockstar, que cualquier otro juego anterior, cualquier juego antes de Red Dead Redemption 2 no tenía esa vida en el escenario de ir pasando por cualquier cosa y que orgánicamente sean situaciones. Yo creo que utilizando eso y exponenciándolo un poco más, tirando un poco con la parte, ¿no?, de IA, quizá para generar alguna de esas situaciones, y tener más elementos, va a hacer un mayor consumo, se va a sentir de nueva generación, pero yo creo que no va a ser un Senua para que nos entendamos, ¿no? Un Senua que o lo juegas en un equipo muy potente o estás en la mierda, porque el Senua se ve de nueva generación. Es el juego que gráficamente, posiblemente que yo haya jugado, más espectacular que haya visto, pero claro, no hay intención de que lo juegue el que tiene la 1060, ni hay intención de meter un online, ni hay intención de sacar más pasta que eso. Es un juego prestigio, entonces yo no creo que vayan por ese camino directamente. Pues mi duda con respecto a Red Dead Redemption, con GTA 6, es qué van a hacer con el online. Porque es verdad que la pasta gansa de GTA 5 está en el online, y es tan grande lo que se ha creado dentro del online que tú ahora vas a arrancar GTA 6 y no vas a arrancar con un GTA 6 online tan grande como eso. Y le puede pasar un poco lo que a Red Dead Redemption 2, que hicieron un online y la gente prefería seguir jugando online de GTA 5 en lugar de meterse a jugar online de Red Dead Redemption 2, y lo veían como muy pobre, en el sentido de, sí, este es el juego nuevo, pero es mucho más pobre que el GTA 5. Y a priori la idea que teníamos todos, joder, vamos a poder estar por ahí liándola en el oeste, y sí, entrabas, la liabas un rato, pero decías, GTA 5 puedo hacer muchas más cosas. Y bueno, se hablaba de que puede quedar como juego de campaña y luego GTA V pasarse a llamar GTA Online. Y pero claro, hay que ver el salto gráfico, porque lo vamos a querer con el motor del 6. Veremos, que hagan un GTA Online o que actualicen el GTA V Online, le quiten el 5, lo combinen en Online, le den un pequeño lavado de cara, pero pequeño, para asegurar la máxima compatibilidad con todos los equipos. No lo sé. Es una buena duda, ¿eh? No lo sé. Al final vemos que la mayoría de juegos online exitosos de largo recorrido, pues técnicamente son más bien más modestos, ¿no? Para permitir que lo juegue todo el mundo. Y lo que se ve por los trailers de GTA 6, modesto gráficamente no es. Entonces, sí. Al final, los juegos online así tocho han ido derivando a como... GTA V empezó siendo una cosa y ahora es un monstruo, igual que ha pasado con Fortnite, que tú entras a Fortnite y la cantidad de cosas que tienes, que si Lego Fortnite, que si Fortnite es no sé qué, tienes ahí un montón de cosas para hacer, que no solo jugar a Fortnite. Sí. Cae como una mini plataforma de ocio. Sí, sí. Bueno, es una mini red social prácticamente, aquello. Sí, sí, sí. Bueno... Pues chicos, si hay algún otro tema tecnológico, videojueguil, del que queráis hablar, pues hablad ahora o ya chapamos, que llevamos como hora y media y yo creo que la gente ya estará cansada. Pues mira, hemos dejado todo cubierto. ¿Alexis? Tratado. Pues entonces os voy a despedir, primero pues pidiéndoos un poquito de un resumen general de cómo veis el panorama ahora mismo, algún consejo a la gente que no sepa tanto del tema y cómo veis el futuro a nivel de hardware para este año. Así que empiezo despidiéndote a ti, Alexis. Nah, un placer hablar contigo otra vez y ya pues esperemos que en un mes o algo así que la gente ya se prepare, porque venimos con la temporada número 16, con gallos, con el Kleenex en la mano... Y listos para hacer el cafre más que nunca, porque con 16 añitos, madre mía, es la edad del pavo de verdad, se van a cagar. Sí, señor. Nada, la verdad, muy contento de grabar, como siempre, muy contento de grabar con Saúl, que es un tío de puta madre y que esto controle, entonces podemos hablar los tres bastante, bastante fluidos estos temas. Y también esperando que ese... Le vuelve la temporada, porque tenemos que hablar de los GOTY, tenemos que hacer al igual que el anterior, inicio temporada, es inicio fuerte, porque es el repaso con meses de sobra para decir, bueno, aquello que nos haya quedado empezadito del 2025 y no lo habíamos podido terminar, de 2024 y no lo habíamos terminado, lo terminamos. Y nada, el futuro de hardware para este año lo veo intrascendente, la verdad. No me interesa mucho lo que vaya a pasar. Sí que en un momento, cuando vi los precios en Estados Unidos, consideré una 70 Ti. Dije, bueno, a lo mejor me compensa hacer ese salto, porque tener la consola, digo la consola, la gráfica por $750 me parece pagable. Pero cuando vi que aquí en Europa decidieron ponerla como 840 o una cosa así por sus santos cojones peludo, dije que se la metan por el culo, así que no aportará mucho este año de hardware para mí. Pues nada, perfecto, y nada, Saúl, coincido con Alexis, es un placer enorme tenerte por aquí cada vez que vienes, por lo que sabes, por cómo lo cuentas, y nada, me despido, vuelvo a recomendar a la gente Eres Gamer, donde te gusta no ser tan comedido y educado, sino que saltas más a cuchillo. Pero aquí agradecemos que sí lo seas, y nada, un placer. ¿Y tú qué esperas para el hardware este año? Bueno, chicos, el placer es mutuo. Yo me encanta hablar con vosotros y venir aquí a saludaros. Y bueno, yo creo que es un año interesante a nivel de hardware. Siempre que salgan máquinas nuevas, la de Nintendo, que dentro de lo que hemos estado hablando de hardware, va a ser a lo mejor de lo más modesto, pero siempre... para mí una buena noticia. Y luego, a la gente que quiera armarse un PC, yo les recomendaría que se armen de paciencia y que preparen pasta, porque está la cosa con el tema de la disponibilidad de las gráficas y está la cosa para ir con paciencia, no para ir a las prisas Y nada, que miréis mucho, que comparéis, que hay 100.000 canales en YouTube para estar viendo reviews, comparativas. Y nada, siempre año interesante, ¿no? Salen, hay procesadores, salen gráficas y siempre esto remueve el tema del hardware y del entusiasta del hardware. Y nada, una vez dicho esto, yo seguiré con mi Ryzen de la tercera generación y con mi gráfica de la tercera generación de RTX. Y me va estupendo y de momento lo puedo correr todo genial. Así que espérate, que creo que tenemos los tres el mismo procesador, no te digo más. Sí, oye, ha salido bueno, ¿eh? Joder, se ha salido bueno. Una maravilla. Yo estoy contentísimo con él. Y la verdad que en los juegos no le he encontrado todavía ninguno que me diga, oye, que me quejo. Sí, sí. Y estamos sobrados. Tenemos 8 núcleos, 16 hilos y de momento estamos diciendo que a ver si los juegos empiezan a aprovechar 6 núcleos. Sin problema. Claro, era un procesador que a priori tenía buena expectativa de envejecer bien. Y ahí está, cumpliendo. ¿Coincides? O sea, con tu recomendación yo estoy muy de acuerdo, pero ¿coincidirías en decir a la gente? Porque yo lo que veo con los estudiantes de PC, cuando miras muchos vídeos, veo mucho tema, pues precisamente, ¿no? El PC, la gráfica, la CPU, la RAM, no sé qué. Yo, digo, este año le diría a la gente, y más con el tema de las limitaciones de stock, que es lo que no va a mirar la mayoría de gente, miraros las APUs de AMD. Depende a qué vas a jugar. O sea, si eres una persona que juegas más a Fortnite, que juegas más a League of Legends, que juegas, o el Counter-Strike, o no vas a jugar a los AAA más punteros, te da igual jugarlos a 1080 y 60 en medios. ¿Qué decir, sí, algo? Sí. O si te pide tu hijo un PC para jugar Fortnite o lo que sea, esa APU tiene una vida increíble. Pero increíble. Que por 300, te tira 300 vatios o 400 todo el ordenador. Ni 400, 300 vatios todo el ordenador. Es que son una puta maravilla. Eso sí que lo veo una mejora en hardware interesante, ¿no? La de 25 más de rendimiento con 25 más de consumo. Sí, ahí es donde yo veo la mejora guapa. Sí, sí. Pues nada, agradeceros a todos los que nos estáis escuchando, que habéis llegado hasta aquí, a Fenillator y Angelicón, que se han pasado por el chat. Yo espero, lo que me gustaría ver este año es que estas Switch 2, estas PCs portátiles, lo que hagan es frenar esta escalada a lo loco que estamos viendo de FPS, de Ray Tracing, de Pass Tracing, de gilipolleces varias que no hacen falta, para que no pase lo del Indiana Jones, frenarlo y que permitan maximizar aún más el que podamos todos jugar a todo y espero que el hecho de que estemos viendo esta frenada en cuanto a la potencia bruta, rasterización, haga que la gente piense en nuevas maneras de jugar, de innovar en los juegos, más allá de meterle mejores gráficos, de más iluminación y más efectos de brillo y brillo, suros muy, muy bien fregados. Y como ponía el ejemplo Saúl, tienes un Breath of the Wild que te hace unas físicas que no te lo hace ningún otro juego y no es por potencia. Con lo cual, a ver si esta frenada, espero, lo que me gustaría ver, que este freno, gracias a todas estas máquinas, haga que la gente y busque innovar de otra manera y disfrutemos de juegos más variados y algo un poquito distinto, que sobre todo con títulos grandes no lo estamos viendo. Así que nada, nos vemos en un mes más o menos con la temporada número 16. Hasta entonces. Adiós. Adiós.